En México, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar impulsa un contrato colectivo de trabajo para frenar los abusos y la informalidad que enfrentan alrededor de 2.5 millones de personas. Les compartimos esta nota de Radio CIMAC. A través del contrato colectivo de trabajo, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar busca que sus afiliadas puedan gozar de sus derechos laborales, como es un salario justo, días de descanso, retiro y seguridad social, y no quedar bajo la voluntad de quienes las contratan. Apegado a los instrumentos internacionales y nacionales en materia laboral, el contrato colectivo de trabajo es una propuesta del Sindicato Nacional para frenar los abusos y la informalidad en la que se desempeñan las 2.4 millones de trabajadoras del hogar en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. En entrevista con CIMAC Noticias, la principal impulsora del contrato colectivo, Marcelina Bautista Bautista, explicó que históricamente el trabajo del hogar se ha regido por un acuerdo verbal, donde siempre se sobrepone la voluntad de él o la empleadora, cómo debe funcionar, cuánto debe pagar, todo bajo su condición. Entre limpiar, planchar, lavar, hacer de comer y cuidar personas por únicamente 2 salarios mínimos, 9 de cada 10 trabajadoras del hogar no tiene un contrato que regule las tareas, el precio de los servicios que realizan o un retiro digno, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. A esto se suma otro factor en contra de las empleadoras del hogar, agrega Bautista, la nula intervención del Estado mexicano, pues no existe ningún marco normativo que obligue a las y los empleadores a garantizar los derechos laborales de este sector. Firmar el contrato, indica Marcelina Bautista, permite no solo acabar con estas condiciones precarias que enfrentan las trabajadoras del hogar, también da a las empleadoras la seguridad de saber los servicios que se les deben garantizar, y explica cómo funciona el contrato. Las trabajadoras, o sea, antes no trabajaban 8 horas, el contrato lo establece. Antes, tus tiempos extras podías estar trabajando 14, 16 horas y nadie te reconocía, incluso se enojan las empleadoras y se van temprano. El contrato lo establece. Seguridad Social, el contrato lo establece. Bautista expone que el documento también toma en cuenta el tipo de modalidad en las que se emplean las trabajadoras, las que viven en la casa en la que trabajan y aquellas que laboran únicamente 6 días o menos. Esto evita despidos injustificados o pagos excesivos en especie, como en alimentación o vivienda. En los otros rubros, se obliga a afiliar a las trabajadoras al Seguro Social, dar permisos de incapacidad por enfermedades, permiso de maternidad y asegurar su retiro, asimismo capacitarlas para las tareas y crear espacios de trabajo seguros, responsables y de respeto entre las dos partes. El contrato, asegura la directora de la organización, es un arduo trabajo del sindicato que durante 1 año, en colaboración con abogados y entrevistas a 100 trabajadoras, lo crearon conforme las recomendaciones del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Nos sentamos y nos llevamos 8 meses en crear esto, haciendo un estudio con 100 trabajadoras del hogar para saber primero qué hacen diario, cuáles como las principales actividades que realizan, sus trabajos extras, el horario si les alcanza, haciendo todo ese trabajo, su salario, codificarlo y saber sacar cuánto gana. Y ahí nos dimos cuenta que las trabajadoras del hogar ganan muy poco. Si encuentras trabajadoras que ganan 93 pesos al día. Sin embargo, Marcelina Bautista narra que la mayoría de las empleadoras se resisten a firmar el contrato. La respuesta constante es que no estarían dispuestos a garantizar sus derechos, bajo el pretexto que después las demandarán. Nos encontramos en que los abogados, cuando un empleador era abogado, era un poco así: no, yo no firmo contrato con la trabajadora porque esto es ilegal. Es ilegal porque no hay una ley sobre que esté el contrato. De acuerdo con datos de Conapred, 1 de cada 10 empleadoras no garantiza a las trabajadoras del hogar su fondo de ahorro para el retiro. Muestra de la discriminación que viven las empleadas del hogar es que 14% reportó ser víctima de maltrato verbal, 7% físico y 25 de cada 10 empleadores justifica darles de comer alimentos sobrantes. Marcelina insiste en la responsabilidad concretamente del Estado, pues en el Día Internacional del Trabajo del Hogar, que se conmemoró el pasado 22 de julio, el Ejecutivo no ratifica desde hace 6 años el Convenio 189, que obliga al Estado a crear todas las condiciones legislativas para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar. En tanto, este año, a través de una campaña nacional, nacional, el sindicato promoverá que más empleadoras firmen el contrato. Pues la meta del sindicato tiene que ser lograr la firma de contratos con los empleadores, porque eso implica derechos y obligaciones entre ambas. La meta es que siga incidiendo y exigiendo los derechos que deberían de tener las trabajadoras del hogar como cualquiera. Informó Geisel Zamora, Radio CIMAC.